basada en hechos reales. Señor Geo, esto es así. Era una vez un niño pequeño, inocente, con timidez. Sin estudios no era dueño de su sueño. Se divertía jugando a las canicas, peonza, cogía la pelota saltando. No sabía la existencia de problemas de la vida. Era tan sencillo para él, no tenía preocupaciones en su cabeza metida. Solo veía cosas extrañas en su familia. Su padre bebía, ilusiones convertidas en alucinaciones. Él oía gritar, no sabía el porqué de esas reacciones. Con tan solo 12 años empezaba a madurar. Sentimientos de daño se empezaban a entablar. La vida con el tiempo contado, no pudo hacer otra cosa, tragarse su vida odiosa y costosa. Fue muy difícil para él. Serie de putadas, de problemas te enseñan. Serie falsedades, impotencia te encadena. Crean barrera en ti, que dan señal. Solo es el comienzo de una historia. Tu miedo a enfrentarte a la vida te da fobia. Afróntala de otra manera, seguro que impresiona. Con paciencia, esmero, saldrá lo que propongas. Solo es el comienzo de una historia. Siendo adolescente quería ser decente. Estaba indeciso, no sabía qué sería de él. Nunca hizo lo que quiso. Su pensamiento confuso no supuso que el uso de las buenas intenciones le haría caer por el abismo. Reaccionaba obtuso, le faltaba seguridad en sí mismo. Timidez era su intruso, ignorante y difuso. No supuso que todo fuera tan confuso. Vida real, lo imaginaba irreal. Pasaron los años, madurez pegada con estaño. Todo esfuerzo realizado, tuvo refuerzo logrado. Porque ser maduro es duro, jamás te des por vencido. Insiste, persiste, en la vida da sentido. El comienzo de una historia, el comienzo de una historia, el comienzo de una historia. Jamás te des por vencido. E insiste, persiste, aunque veas nublados, aunque veas tormentas, solo decirte ríete y baila sobre ella.